acá de la comarca van a estar llegando este fin de semana. ¿Nos podrías contar, Mauro, cómo está la situación? ¿Qué ocasionó el incendio y en dónde está ocurriendo? Sí, en primer lugar, bueno, el origen del incendio nosotros no lo podemos establecer porque, bueno, no somos peritos en eso, en el incendio. Sí, pero ocurrió en el campo de una estancia de un vecino, el señor Rodrigo Breida, aquí en la localidad de Maiquén, que por suerte ya fue extinguido en su totalidad. ¿Y cuándo comenzó este incendio? Este incendio comenzó el día lunes. ¿Y qué y ocupó buena parte de esta estancia y se llegó hasta el pueblo o no? Eso no es así. No alcanzó a llegar al pueblo, por suerte se pudo controlar con la gente que estuvo trabajando. Sí, pero estuvo sí, en dirección hacia el pueblo por el viento que corría, pero se pudo controlar. También se estuvo trabajando durante todo el día, llegando a las 19 horas, se pudo controlar y ya finalizado el incendio. Ay, se nos escucha un poquito entrecortada la conversación. No sé si vos me escuchás bien, Mauro. ¿Quiénes trabajaron en este operativo para controlar el fuego? Sí, bueno, estuvimos trabajando con personal de acá de bomberos. Se encontró trabajando también gente del plan de manejo del fuego, brigada de provincia y el SPLIF. ¿Cuál es la situación del Maiten en términos de infraestructura como para enfrentar esta situación de incendios, digamos? ¿Cuentan con un aeródromo? ¿Cuáles son los medios que tienen ahí en la dependencia de bomberos de ustedes? Sí, nosotros, bueno, acá para trabajar lo que es incendio forestal, tenemos un unidad que está preparado para trabajar este tipo de incendios. Y bueno, fue el plan de manejo del fuego que cuenta con los aviones y bueno, estuvo trabajando también con un helicóptero, con un helibalde. Bien. ¿Y ustedes ahí cuántos bomberos son en Maiten? Nosotros en este momento tenemos 26 bomberos activos, bueno, de lo cual estuvieron trabajando todos en este incendio. Claro. Claro, claro. La situación de ustedes ahí es similar, supongo, a muchas dependencias de bomberos, ¿no? En donde por ahí no tienen todo el material necesario adecuado. ¿Cómo vivieron esta situación del incendio, Mauro? ¿Pudieron resolver, digamos, bien? Hacía rato que no había un incendio así en el Maiten, ¿verdad? Sí, nosotros ya hace varios años que no teníamos un incendio de esta magnitud, pero se pudo trabajar bien. En estos momentos, bueno, contamos con el apoyo de comisión, se trabajó bien, tenemos las herramientas y los equipos adecuados para este tipo de incendios. Bueno, qué suerte entonces. Mauro, y en relación a la fiesta del tren, sabemos que estamos, bueno, esto, ¿no? Tratando de llevar la información que corresponde. No hay ningún peligro con que el incendio vuelva, está totalmente controlado, se puede desarrollar, digamos, la fiesta normalmente y la gente puede viajar tranquila, ¿verdad? Sí, ya el incendio, como le dije en un comienzo, ya fue extinguido en su totalidad, así que no hay peligro de nada, o sea, únicamente al turista, al vecino de la localidad que se va a acercar a partir de hoy que comienza la fiesta, bueno, recomendarle que transite con precaución en las rutas que llegan hacia nuestra localidad. ¿Cómo es la participación de bomberos en la fiesta, Mauro? Bueno, nosotros desplegamos hoy a partir de las 20 horas que comienza todo ahí en el predio, dos dotaciones con los móviles, uno de rescate y otro para incendios en caso de llegar a ocurrir. Una dotación de 6 bomberos en cada uno de los móviles. Uh-huh. Y en general, ¿cómo vienen siendo estas fiestas? ¿Ustedes han tenido que trabajar demasiado, bien, son tranquilas? ¿Cómo vienen siendo? No, hasta aquí, hasta nosotros, sabes que yo ya de 10 años acá en el cuartel, lo que es la fiesta, nunca tuvimos una intervención. Uh-huh. Por suerte venimos trabajando bien. O sea, el tema de prevención para esta época, para el tema de la fiesta, se viene realizando, ha salido con éxito, vamos. Uh-huh. Bueno, Mauro, muchas gracias por darnos esta tranquilidad a las vecinas y vecinos de acá del pueblo del Hoyo y de la comarca que nos estén escuchando, justamente en ocasión de este fin de semana que es tan importante para la economía local del pueblo del Maitén. Y bueno, esto, ¿no? Tener atención a la ruta, si está muy bebido la noche, mejor quedarse, ¿no? Y no manejar. Y sí, por supuesto, tratar de no viajar tan tarde en la noche, y bueno, si van a manejar, no ingerir bebidas alcohólicas, o si no, designar un chofer para esa ocasión. Así es. Bueno, Mauro, muchas gracias por esta comunicación y bueno, felicitarlos nuevamente por su trabajo voluntario que realizan a diario, ¿no? En esta época de verano que por ahí otras están descansando, que hay posibilidad y ustedes están siempre atentos a lo que ocurre. Así que un abrazo y un saludo para todos los bomberos de allí del Maitén. Bueno, y, pues, como dicen en el ámbito de la radio, si me deja pasar un chivo, para los vecinos que van a viajar hoy acá a la localidad, o este fin de semana, durante la fiesta, bueno, Bombero está alargando una rifa con dos equipos de dos kits para seguridad vehicular, ¿sí? Y un termomatero también. Así que por ahí, si se encuentran con los bomberos que vamos a andar en el predio, les ofrecen un número, si gustan colaborar. Se va a estar sorteando el día domingo ahí en el predio, en el escenario de la fiesta. Así es. Bueno, vamos a estar entonces recordando que es una linda manera también de aportar al Maitén, no solamente comprando la papa frita, ¿no? La empanada también. Guarde un poco de platita para colaborar con los bomberos voluntarios del Maitén. Hay mujeres también, ¿no? En el cuerpo de bomberos. Sí, por supuesto, nosotros desde el inicio de nuestro cuartel cuenta con personal femenino. Tenemos 7 personal femenino que también trabajaron durante este incendio, y hay que hacerle una mención especial porque uno fue de puras mujeres femeninas, y bueno, durante la noche y trabajaron hasta el día martes a las 11 de la mañana, que se le hizo el relevo. Entraron a las 2:30 de la mañana hasta las 11 de la mañana y se dio el relevo. Impresionante las mujeres. Bueno, estamos acostumbradas a ponerle el cuerpo al fuego y a las cosas difíciles. Así que muchas gracias, Mauro, por esta mención. Y bueno, estemos atentos entonces a contribuir con ustedes. Un abrazo muy grande y bueno, hasta pronto entonces. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted por haberse comunicado y bueno, estamos a su disposición para lo que necesite. Gracias, hasta pronto. Hasta luego.